Asaltomatarrayerrock.com. Chami, esto está parado, ¿no? ¡Dale, Doña Rafa! En Vallecas, ¿no? Hombre, claro. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Malas Compañías. Hoy nuestra propuesta de hoy va a ser nada más y nada menos que una serie de discos para que descubráis, si no lo habéis hecho ya, nada más y nada menos que al mítico, al legendario Rory Gallagher, ese guitarrista irlandés que, como digo, hoy va a formar parte de la propuesta que os vamos a dar esta noche aquí en Malas Compañías, en Radio Vallecas 107.5 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de radiovallecas.org. Muy buenas noches, compañero, y sin embargo, amigo Chami, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, aquí andamos un lunes más, iniciando la semana, iniciando nuevo mes, el mes de agosto, con los calores que ello conlleva, aunque parece que estamos un poquito más frescos de temperatura. La verdad que eso tampoco. Lo vamos a calentar nosotros el ambiente con la mano, de la mano de Rory Gallagher, ese blues rock del cual era predilecto él, y muchas cosas que vamos a descubrir de este maravilloso guitarrista irlandés. Pues efectivamente, vamos a empezar por el principio, precisamente liderando a Taze, que es como Rory comenzó a hacerse, digamos, una reputación. Taze era un trío pues realmente basado en el blues, que, como bien ha dicho Chami, que además añadía ciertas pinceladas psicodélicas y hasta un poquito de jazz. Gallagher se convirtió en el guitarrista que todos conocemos a día de hoy, haciéndose un buen número de seguidores, entre los que se encontraban algunos ilustres, como el mismísimo John Lennon. Los Taze se habían mudado a Londres, epicentro por esa época del rock mundial, y como banda residente del mítico Marquee, pues Lennon procuraba pasarse cada vez que el trío ofrecía una actuación en dicho lugar, llegando a afirmar en más de una ocasión que los Taze eran una de las formaciones que en ese momento más brillaban. No era solo la guitarra de Rory Gallagher, que también, sino también la química que había en la banda y esos directos demoledores que tenían. Después de un par de discos, Taze se disuelven a lo grande actuando en el festival de la isla de Wight, en el que coincidieron, entre otros, nada más y nada menos que con Jimi Hendrix. En aquella época, algún periodista avispado de estos, que hay muchos, le preguntaron a Hendrix que qué se sentía ser el mejor guitarrista del mundo. Y el mismo Hendrix no se le ocurrió otra cosa que decir que eso se lo debían de preguntar a Rory Gallagher. Y esta noche, para recuperar y recordar la figura de este mítico guitarrista irlandés, pues hemos empezado ni más ni menos con lo que fue su segundo álbum en directo. Tres discos en directo publicó Rory Gallagher. El primero, el año 72, es el Live in Europe. Y este segundo, este Irish Tour del año 74, obviamente, como su propio nombre indica, publicado en esa fecha. El disco se grababa, obviamente, en Irlanda, concretamente en tres lugares: en el Ulster Hall de Belfast, en Irlanda del Norte, y en el Carlton Cinema de Dublín y el City Hall de Cork, estos en este caso en Irlanda, en la República de Irlanda. Reconocido por muchos como probablemente uno de los mejores álbumes de blues rock en directo, aquí encontramos, pues aparte de Rory Gallagher, a Reggie McAvoy al bajo, un clásico ya en su formación, Lou Martin a los teclados y Rod Todd a la batería. Cinco temas de origen propio, de su propia cosecha, y tres versiones de Muddy Waters, Tony Joe White y J.B. Hutto, lo cual demuestra que el blues rock que emanaban en ese momento pues les convertían en una auténtica apisonadora en directo. Efectivamente, si hay algo que les definía, algo que de alguna manera hacía que su reputación fuera más alto de lo que debía, era precisamente esos directos, esos míticos directos de este trío que eran, como ya hemos repetido hasta la saciedad, digamos la mejor tarjeta que tenían para jugarla. Nosotros continuamos, recordar, 11 en punto de la noche durante todos los lunes, y el fucking bicho este nos deja, y sobre todo pues a través de Radio Vallecas y a través de Asalto Mata Radio Rock.com. La verdad es que más de lo más desconocido de lo que debería Ronnie Gallagher vivió poco, pero dejó la verdad que más de una decena de discos en solitario que reflejaban ese talento que le caracterizaba. Esta noche vamos a intentar mostraros el camino para llegar a esa obra con pocos álbumes, 4 en total, que son los que hemos creído que son los más representativos y los que deberían de alguna manera sonar esta noche. Después de The Hard Days, él inició una carrera en solitario que se resintió en los años 80 por esos problemas que tenía con alguna bebida, y desconocido por muchos en nuestro país y probablemente infravalorado por no ser, como he sabido, de origen norteamericano. Sin duda, Gallagher fue uno de los grandes, por eso nos hemos parado hoy para elegir 4 de, según nuestro criterio, por supuesto, de los mejores discos de su trayectoria. Pues esa trayectoria en solitario se iniciaba en el año 71 con un álbum de título homónimo, titulado Ronnie Gallagher, y justo 6 meses después se publicaba uno de los que probablemente sea considerado a día de hoy como uno de sus mejores trabajos, ese Deuce, también publicado, como digo, en el año 71, 6 meses después. Y digo que se considera a día de hoy como uno de sus mejores trabajos porque cuando se publicó en el año 71, pues la verdad es que recibió críticas bastante negativas, en parte pues, por la mala calidad de la producción, y bastante frío fue el recibimiento que recibió. De hecho, el propio Rory decía, bueno, dice, estoy decepcionado pero no deprimido. Dice, a fin de cuentas, dice, he vendido 17.000 copias, lo que no es malo. Supongo que en aquella época vender 17.000 copias podría ser algo positivo. En cualquier caso, como suele pasar con los buenos vinos, con el paso del tiempo se ha redescubierto este disco, que se reeditaba posteriormente en el año 1999, y ha acabado considerado como una de las obras cumbres de Rory Gallagher en su trayectoria. Un álbum variado en el que se abre a otros estilos más allá del blues y llega a coquetear pues, con el psycho folk, el country rock o el sonido del Dylan más eléctrico. Pues lo dicho, continuamos en malas compañías, estaremos a lo largo del mes de agosto, si el bicho o algunas pequeñas vacaciones así cortas no lo impiden. Nosotros, como siempre, puntuales aquí 11 en punto de la noche, ya sabes, nuestros podcasts los puedes ver, antes era en iVoox y ahora a través de archive.org, donde puedes encontrarlos si acaso hay algo que te interesa y no has podido estar a la escucha. Baby, I don't wanna be just a thorn in your side. Tell me what you gave me, baby. We'll be right back. Madre mía, qué dosis de guitarra, qué dosis de blues, qué dosis de todo, porque este tío es que era enorme. Qué pena que fuera un gran desconocido. Antes de llegar al archiconocido Tatu, el guitarrista de Bally Shannon, ya había grabado 3 álbumes en estudio y un directo donde se plasmaba su gira por el viejo continente. Compositor, productor, guitarrista y multiinstrumentista, este genio de las cuerdas conocido por el uso de sus drobos en directo, comenzó a hacerse un eco en Europa a través de sus primeros discos en estudio y, como no, sus intromisiones en el mundo del blues, que eran muy características. En los 70 sus fronteras musicales se extendieron hacia otros estilos como el hard rock, incluso el jazz, todo un proverbio musical, uno de los músicos irlandeses más influyentes de la historia, que, como hemos dicho, siendo en el género del blues donde más éxito tuvo. Pues siguiendo un poco la misma corriente con sus 2 primeros trabajos, que en el mismo año publicaba 2, en el año 73 también publicaba 2 trabajos. Por un lado el Blue Spring, y en ese mismo año se editaba también este Tattoo. probablemente uno de los discos más conocidos, más exitosos, más míticos y que más copias ha vendido probablemente en la trayectoria de Rory Gallagher. A lo mejor no es el mejor, probablemente no, pero sí que es cierto que es el que, quizás por temas como esa mujer tatuada, esa chica tatuada, ese Tattoo Lady, pues le encumbró por encima de lo más normal. Pues mientras que ese Blue Spear, el anterior trabajo, el tercero, era algo más clásico, en este Tattoo, Gallagher se deja llevar sobre todo por influencias country y influencias folk. Temas como ese que hemos mencionado, ese Tattoo Lady, Living Like a Tracker, que es puro Hendrix, o Who's That Coming, que sería un poco precursor del sonido que desarrollarían mucho más tarde esa banda norteamericana llamada The Black Crowes. Y por supuesto, cómo no, quizás uno de los temas más míticos de este disco, y que a mí particularmente es el que más me gusta, que es ese Cradle Rock. Efectivamente, un disco mítico, un disco legendario, un disco que bajo nuestra humilde opinión creemos que tenía que estar presente esta noche aquí para que tú dieras una idea de lo que era este hombre haciendo discos. Shut up! Did you hear what I said? I bought in a house with no snakes, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. Always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shin. You'll only see me smile when I eat up a country mile. Part of the green light, a mission to move, something to prove, an itch in my shoe. I heard the wheel of a train from a burning stack and I jumped on the back. Yeah, the engineer threw the switch and it got to my brain, I've never been the same. You only see me smile when I eat up a country mile. Yeah! Gotta make tracks, gotta lose some rust. Grease my heels, I race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. En los años 80 cae en el olvido y así continúa hasta su trágica y prematura muerte a mediados de los 90. Aún así, nos queda la imagen de ese Rory sencillo que subía al escenario con esa camisa de cuadro, esa chaqueta vaquera, que entraba en trance y que siempre, siempre iba acompañado de su vieja Stratocaster, siempre sonriendo. Y siempre disfrutando, al menos es lo que daba a entender, que se lo pasaba, que te caga. Porque luego los que hemos tenido oportunidad de verlo en directo, en nuestro caso en vídeo o en DVD, pues la verdad es que nos daba esa impresión. Hombre, normalmente cuando un músico encima del escenario está sonriendo, hablando, compartiendo rollo con los compañeros de banda y tal y cual, es que está disfrutando, eso no se puede fingir. O sea, conocemos muchos músicos, conocemos muchos músicos y todos te dicen lo mismo. Si tú no tienes un feeling en el escenario, se nota, y eso no se puede transmitir de ninguna manera. Y no llega, la pena es que no hemos tenido oportunidad de verlo en directo. Esa es la lástima, sí. Ahí en vivo, en carne y sangre, pero es una pena. Pero la verdad es que hay por ahí documentos realmente valiosos donde queda clarísimo que los directos de este hombre eran demoledores. Hemos usado mucho el adjetivo esta noche. Sí, es que es cierto. Pero es que es así, ¿eh? Era brutal. Además, en muchos casos eran un trío, a veces con la incorporación del teclista, pero generalmente eran un trío. Entonces, un power trío que parecía que sonaba como una apisonadora totalmente. O sea, los 70 sí fueron buenos años para los power. Y fíjate que estamos hablando de blues rock, que supone que el blues rock es algo más pausado, ¿no? En teoría, ¿no? Pues... No, pero sí que es cierto que a mediados de los 70 para arriba... 75 para arriba, el tío toqueteó mucho la psicodelia, el jazz, la verdad es que los discos son muy sorprendentes. A mí me ha venido muy bien escuchar esta caja de 5 discos, porque la verdad es que me ha abierto unas perspectivas que yo tenía sobre porque yo creía que era el gran bluesman y la verdad es que el tío se atrevía con todo. Era un gran compositor y un gran instrumentista. Y la prueba es con el disco con el que estamos acabando, este Calling Card, en el cual pues se aleja ligeramente del blues para acercarse a un género que no le era en absoluto conocido, como era el hard rock. Pero sí que es cierto que leyendo por ahí comentarios, él siempre había dicho que le gustaría, que le había interesado tirarse un poco al hard rock sin llegar a profundizar al 100%, sin olvidarse de sus orígenes bluesísticos, quería darle al hard rock un poco. Y para ello pues coincidió ni más ni menos con otro músico legendario, que era el señor Roger Glover, porque por cierto, Glover dice que se conocieron durante la gira en Estados Unidos en la que Rory Gallagher abría los conciertos de Deep Purple. Y allí fue donde entablaron una amistad y a raíz de ahí surgió pues la grabación de este Calling Card, pues que quería hacer pues eso, algo más rotundo y girar un poco hacia un género pues que había aparecido muy poco en su discografía. De hecho, no es infrecuente encontrar ese trabajo reverenciado por algunos seguidores más cercanos al heavy rock, al heavy metal, que al blues rock, por supuesto. Sí que es verdad que los dos primeros temas todavía se mantienen un poco cercanos al blues rock, pero en su tercera canción, en el tema Muncha, es cuando el guitarrista cambia de género y sirve de precursor de lo que para muchos sería lo que haría, por ejemplo, Richie Blackmore posteriormente en Rainbow. Y otra muestra también muy bien de este viraje estilístico es la que vamos a escuchar para cerrar el programa, temazo. Es ese Secret Agent, ese agente secreto, en el cual pues le pega un repaso a las raíces del hard rock, sin olvidarse del blues rock, evidentemente, porque Rory Gallagher no podía olvidarse de eso, aunque quisiera. La lástima, pues como bien apuntaba Rafa, se nos fue demasiado pronto, y además por cosas curiosas, ¿no? O sea, aparte de sus problemas con el alcohol, también por un problema al miedo a volar. Sí, de hecho fue en una operación, parece ser, una operación que le hicieron por el problema que tenía con el hígado, pero resulta que tuvo que tomar medicación para poder soportar los viajes en avión y parece ser que ahí fue donde empezó a tener los problemas y a raíz de ahí pues la cosa se derivó a algo más gordo y al final, o sea que en parte fue el hígado lo que le traicionó, pero también la medicación. Sí, la medicación mezclada con el alcohol pues no benefició nada al hígado, y una infección en una operación se lo llevó para otro lado. Una pena, la verdad es que sí, porque probablemente no encontraremos guitarristas como este. Nos pasó con Jimi Hendrix, nos pasó con Rory Gallagher, dos lugares opuestos, mundos distintos, pero dos grandes genios que desgraciadamente se fueron demasiado pronto. Este un poco más desconocido, por desgracia. Sí, desgraciadamente sí, porque el mito de Jimi Hendrix, fíjate, con menos discos, Jimi Hendrix alcanzó una supremacía de mito por conciertos míticos, como el de Woodstock o el de la Isla de Wight, que fueron los que le encumbraron, por así decirlo, al estrellato. Sí que es verdad que, claro, cuando tú haces conciertos en Estados Unidos es más fácil destacar. Sí. Rory Gallagher pues tampoco salía mucho de su Irlanda natal, y si se movía era por el resto de las islas de la Gran Bretaña y poco más, aunque algún desliz, porque además es curioso que ese Live in Europa está grabado en Gran Bretaña, es decir, no está grabado en otros lugares de Europa, no, es que para él, claro. Sí, en Francia, en Alemania, no, en París. Lo cual demuestra ese pensamiento irlandés, ¿no? Es que en el momento que salimos de Irlanda ya, el resto es Europa. Bueno, pues la semana que viene más, os emplazamos 11 en punto de la noche aquí a través del 107.5 de la frecuencia modulada, a través de radiovallecas.org y, como no, a través de asaltomatarradiorock.com, aquí puntuales el lunes a las 11. Aquí estaremos de nuevo, nos ya veremos con qué os sorprendemos, que intentaremos que sea tan... Con música y con rock. Sí, eso seguro, y apasionante como esta noche. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. We'll be right back. she's got.